Los milagros según el espiritismo. Capítulo 13. Caracteres de los milagros. Los milagros entendidos teológicamente. 1. En su acepción etimológica, la palabra milagro de mirari, admirar significa admirable, cosa extraordinaria, sorprendente. La Academia define a esta palabra como un acto del poder divino contrario a las leyes naturales conocidas. En su acepción usual, la palabra ha perdido, como tantas otras, su significado primitivo. En un principio, su sentido era general, ahora se limita a un orden específico de hechos. Para la mayoría de las personas, un milagro lleva implícita la idea de un hecho natural. En el sentido litúrgico, se llama milagro a una derogación de las leyes naturales, por cuyo medio Dios manifiesta su infinito poder. Tal es su acepción más difundida, y, con el tiempo, la única aceptada. Solo por comparación, y sentido metafórico, se usa el vocablo en las circunstancias ordinarias de la vida. El milagro, propiamente dicho, debe ser inexplicable, porque ocurre fuera de las leyes naturales. Tanta importancia se le otorga a este hecho que, si es explicable, deja de ser un milagro, por más sorprendente que sea. Para la Iglesia, el mérito del milagro reside precisamente en su origen sobrenatural, y en la imposibilidad de explicarlo tan fuertemente aferrada a esta idea se halla, que todo intento de asimilar los milagros a los fenómenos naturales, se considera un acto de herejía, y un atentado contra la fe. Por no haber aceptado ciertos milagros, muchos han sido excomulgados, y otros tantos quemados vivos. Otro carácter del milagro, en su sentido propio, es su naturaleza de hecho insólito, excepcional y aislado. Si un fenómeno se reproduce, ya sea espontáneamente, o por un acto de voluntad, significa que está sujeto a una ley, y, aunque ésta sea desconocida, ya no se considera al hecho un milagro. 2. A los ojos de los ignorantes, la ciencia hace milagros diariamente. Si un hombre realmente muerto volviese a la vida, gracias a la intervención de Dios, estaríamos frente a un auténtico milagro, porque sería un hecho absolutamente contrario a las leyes naturales. Pero si ese hombre estaba aparentemente muerto, si aún quedaba en él un resto de vitalidad latente, y la ciencia o la acción magnética lograrán reanimarlo, solo será un fenómeno natural para la gente culta, pero constituirá un hecho milagroso para los ignorantes. Si un físico lanzase un cometa eléctrico al espacio e hiciese caer un rayo sobre un árbol, seguramente que a este nuevo Prometeo se le consideraría armado con un poder diabólico. Pero si se admite el hecho que se atribuye a Josué de detener el movimiento del sol o el de la tierra, seguramente que se lo considerará un verdadero milagro, porque no existe un magnetizador dotado de suficiente poder magnético como para obtener tal prodigio. Los siglos de oscuridad fueron fecundos en milagros, porque todo fenómeno cuya causa se desconocía era considerado sobrenatural. A medida que la ciencia fue descubriendo nuevas leyes, el círculo milagroso se fue empequeñeciendo. Pero como no todo estaba explorado, aún quedaba un amplio terreno para el milagro. 3. Lo maravilloso, expulsado del dominio de lo material por la ciencia, se parapetó tras la espiritualidad, su último refugio. El espiritismo demostró que el elemento espiritual es una de las fuerzas vivas de la naturaleza, una fuerza que actúa incesantemente en conjunción con la fuerza material, y esa fuerza forma parte de fenómenos que están dentro del orden natural, puesto que, como los demás, están sujetos a leyes. Si lo maravilloso es expulsado de la espiritualidad, ya no tiene razón de ser, y, por tanto, podrá decirse que los tiempos de los milagros han pasado. Capítulo 1, número 18. El espiritismo no hace milagros. 4. El espiritismo vino a revelar nuevas leyes y explicar, en consecuencia, los fenómenos que se ajustan a esas leyes. Esos fenómenos se relacionan con la existencia de los espíritus y con su intervención en el mundo material, y eso, se podrá decir, es entrar en terreno de lo sobrenatural. En tal caso debería probarse que los espíritus y sus manifestaciones son contrarios al orden natural, y que ellos no respetan ninguna de tales leyes. El espíritu es el alma que sobrevive al cuerpo. El ser principal, porque no muere, mientras que el cuerpo es solo un accesorio que fenece. Su existencia es natural durante y después de la encarnación. Está sujeta a las leyes que rigen al principio espiritual como el cuerpo está sometido a las que gobiernan al principio material. Pero como ambos principios tienen una afinidad necesaria, como los dos actúan sin interrupción uno sobre el otro, como de su acción simultánea resulta la armonía y el movimiento del conjunto, resulta que lo espiritual y lo material son las dos caras de un mismo todo, igualmente naturales ambas, y que lo espiritual no es una excepción, una anomalía en el orden del universo. 5. Durante su encarnación, el espíritu actúa sobre la materia por intermedio de su cuerpo fluídico o perispíritu. Y lo mismo ocurre cuando el espíritu ha desencarnado. Así, como espíritu, y en la medida de su capacidad, lo que hacía como hombre, solo que como ya no puede servirse de su cuerpo carnal como instrumento, utiliza, cuando lo cree necesario, los órganos materiales de un encarnado que es llamado medium. Hace como alguien que, no pudiendo escribir por sí mismo, se sirve de un secretario, o como quien, no conociendo un idioma que necesita para darse a entender, se vale de un intérprete. El secretario y el intérprete son los médiums del encarnado, así como el médium es el secretario y el intérprete del espíritu. 6. El ambiente en el que actúan los espíritus y los medios que utilizan son diferentes de los que se valen los encarnados. Por lo tanto, los efectos también difieren. Estos efectos parecen sobrenaturales, porque los producen agentes que no son los que nosotros utilizamos. Pero ya que esos agentes son parte de la naturaleza y que las manifestaciones se cumplen en virtud de ciertas leyes, no hay en ellos nada de sobrenatural ni maravilloso. Antes de conocer las propiedades de la electricidad, los fenómenos eléctricos pasaban por prodigios a los ojos de ciertas personas. Desde el momento en que se conoció la causa, lo maravilloso desapareció. Lo mismo podemos decir con respecto a los fenómenos espíritas. Ellos tampoco se apartan de las leyes naturales. Podemos compararlos con los fenómenos acústicos, luminosos y eléctricos que también han sido fuente de infinidad de creencias supersticiosas. 7. Sin embargo, se podrá decir vosotros, admitís que un espíritu puede levantar una mesa y sostenerla en el aire, sin punto de apoyo alguno, ¿no constituye ese hecho una derogación de la ley de gravedad? Sí. De la ley conocida. Pero, ¿conocemos todas las leyes acaso? Antes de experimentar la fuerza ascensional de ciertos gases, ¿quién hubiera podido creer que un aparato pesado, llevando varios hombres en su interior, vencería a la fuerza de atracción? A los ojos del vulgo, ¿no era esto algo diabólico, maravilloso? Si alguien hubiese propuesto, hace un siglo, transmitir un mensaje a 500 kilómetros de distancia y recibir respuesta en escasos minutos, se le habría tomado por loco. Si lo hubiera hecho, se hubiese creído que tenía el diablo a sus órdenes, ya que en ese entonces se pensaba que solo el diablo podía ir tan deprisa. Sin embargo, hoy no solo parece posible, sino también totalmente natural. ¿Por qué? Pues, un fluido desconocido no puede tener tal propiedad, en determinadas circunstancias, así como el hidrógeno puede contrabalancear el peso del globo. Lo mismo ocurre en el caso que estamos tratando el libro de los médiums, capítulo 4. 8. Los fenómenos espíritas están dentro del orden de la naturaleza, y se produjeron en todos los tiempos, pero, precisamente porque su estudio no podía realizarse con los medios materiales que disponía la ciencia vulgar, durante muchísimo tiempo se los consideró sobrenaturales. El espiritismo es el encargado de revelar su verdadera naturaleza. Lo sobrenatural, basado en apariencias no explicadas, echa a volar la imaginación que, vagando en lo desconocido, crea creencias supersticiosas. Una explicación racional basada en las leyes de la naturaleza vuelve al hombre a la realidad, pone coto a los extravíos de la imaginación y destruye las supersticiones. El espiritismo no extiende los dominios de lo sobrenatural, por el contrario, restringe su amplitud y hace desaparecer su último refugio. Si bien lleva a creer en la posibilidad de ciertos hechos, impide la aceptación de muchos otros, porque actúa en el ámbito de lo espiritual, como la ciencia lo hace en el de lo material, diferenciando lo que es posible de lo que no lo es. No obstante, como no pretende tener la última palabra en todas las cosas, ni siquiera en las que le competen, no se yergue en regulador absoluto de lo que es factible y da lugar a los conocimientos que aportará el porvenir. 9. Los fenómenos espíritas consisten en los diferentes modos de manifestación del alma o espíritu, ya sea durante la encarnación o en el estado de erraticidad. Mediante esas manifestaciones, el alma revela su existencia, su supervivencia y su individualidad. Se la juzga por sus efectos al ser la causa natural, también debe serlo el efecto. Esos efectos son el objeto primordial de las investigaciones y estudios del espiritismo, a fin de llegar al conocimiento más completo y posible de la naturaleza y atributos del alma, así como de las leyes que rigen al principio espiritual. 10. Para quienes niegan la existencia del principio espiritual independiente y, en consecuencia, la del alma individual que sobrevive, toda la naturaleza se limita a la materia tangible. Todos los fenómenos que se relacionan con lo espiritual son, a sus ojos, sobrenaturales y quiméricos. Al no admitir la causa, no pueden admitir el efecto. Cuando los efectos son patentes, los atribuyen a la imaginación, la ilusión o la alucinación, rehusando profundizarlos. Como parten del principio de negación de todo lo que no es material, sus opiniones preconcebidas no les permiten juzgar sanamente al espiritismo. 11. Si bien el espiritismo admite los efectos que son consecuencia de la existencia del alma, no por ello acepta todos los efectos calificados como maravillosos ni tampoco intenta justificarlos o acreditarlos. No es ciertamente el espiritismo el defensor de todos los sueños, utopías, excentricidades sistemáticas y leyendas milagrosas que pululan por el mundo. Sus enemigos creen rebatir todos sus argumentos, cuando después de concienzudas investigaciones sobre los convulsionarios de Saint-Médard, los comisarios de las Cévennes o las religiosas de Loudun, descubren que estos hechos fueron meros engaños que nadie pone en duda hoy. Pero, ¿acaso estas historias constituyen el evangelio del espiritismo? ¿Han negado acaso sus partidarios que el charlatanismo ha explotado para su provecho ciertos hechos, que la imaginación ha fraguado otros, y que el fanatismo ha exagerado mucho? El espiritismo no es solidario de las extravagancias que pueden cometerse en su nombre, como la verdadera ciencia no lo es de los abusos de la ignorancia, ni la verdadera religión de los excesos del fanatismo. Muchos críticos juzgan al espiritismo como cuentos de hadas y leyendas populares, que no son más que meras ficciones del hombre, pero esto es como juzgar a la historia por los dramas y las novelas que se escriben sobre temas históricos. 12. Los fenómenos espíritas son casi siempre espontáneos, y se producen sin ninguna idea preconcebida en personas totalmente ajenas a los mismos. En ciertas circunstancias, pueden ser provocados por los agentes llamados médiums. En el primer caso, el médium es inconsciente de lo que ocurre por su intermedio. En el segundo, actúa conocimiento de causa. De ahí la distinción entre médiums inconscientes y médiums conscientes. Estos últimos son los más numerosos, y, a menudo, se encuentran entre los incrédulos más obstinados, que hacen espiritismo, sin saberlo ni quererlo. Los fenómenos espontáneos tienen, por ello, una gran importancia, ya que no se puede dudar de la buena fe de quienes los producen. Lo mismo ocurre con el sonambulismo, que en algunos es natural e involuntario, y en otros provocado por la acción magnética. Nota de pie. Véase el libro de los médiums, capítulo 5, y la revista espírita Cómo viene el espiritismo viene, sin ser buscado. J. joven campesina medium inconsciente, de diciembre de 1865, y Manifestaciones de Fibes, de agosto de 1865. Nota de Allan Kardec. Fin nota de pie. Pero sean, o no el resultado de un acto de la voluntad, la causa primera es la misma, y no se aparta de las leyes naturales. Los médiums no producen nada sobrenatural. Tampoco hacen milagros. Las curaciones instantáneas no son más milagrosas que el resto de los fenómenos, ya que se deben a la acción de un agente fluídico que actúa como agente terapéutico, cuyas propiedades no dejan de ser naturales por haber sido desconocidas hasta la fecha. El epíteto de taumaturgos, dado a ciertos médiums por la crítica ignorante de los principios del espiritismo, es totalmente impropio. La calificación de milagros dada a este tipo de fenómenos es también inadecuada, y solo sirve para confundir sobre su verdadera naturaleza. 13. La intervención de inteligencias ocultas en los fenómenos espíritas no vuelve a estos más milagrosos que todos los demás fenómenos debidos a agentes invisibles, porque esos seres invisibles que pueblan el espacio constituyen una de las fuentes de poder de la naturaleza, poder de incesante acción sobre el mundo material, al igual que sobre el mundo moral. El espiritismo nos ilustra acerca de este poder, y nos explica por su intermedio una infinidad de cosas inexplicables, y no explicadas por otros medios, y que, en tiempos pasados, se consideraron prodigios. Revela, como el magnetismo, una ley, no desconocida, pero muy mal comprendida, o, dicho con más exactitud, se conocían los efectos, ya que se produjeron en todos los tiempos, pero se desconocía la ley, y justamente la ignorancia de esta ley engendró la superstición. Una vez en conocimiento de ella, lo maravilloso desaparece, y los fenómenos vuelven al orden natural al que pertenecen. He aquí por qué los espíritas no hacen milagros, haciendo girar una mesa, o intentando que escriban los muertos, al igual que el médico al revivir a un moribundo o el físico al descargar un rayo. Quien pretendiese, con la ayuda de esta ciencia, hacer milagros, sería un ignorante de la materia o un impostor. 14. Ya que el espiritismo repudia, respecto a todo lo que a él concierne, la calificación de milagro, fuera de él, hay milagros, en la verdadera acepción de la palabra. Digamos, en principio, que entre los hechos considerados milagrosos que ocurrieron antes del advenimiento del espiritismo, y entre los que ocurren hoy, la mayor parte, si no todos, encuentran explicación en las leyes que el espiritismo ha venido a revelar. Esos hechos entran, aunque bajo otro nombre, en el orden de los fenómenos espíritas, y, como tales, no tienen nada de sobrenaturales. Se comprende que nos referimos a hechos auténticos, y no a aquellos que, calificándolos de milagro, son el producto de una superchería innoble con vistas a explorar la credulidad, así como a ciertos hechos legendarios que pueden haber tenido, en su origen, un fondo de verdad, pero que la superstición ha ampliado hasta el absurdo. Son esos hechos los que el espiritismo viene a aclarar, suministrando los medios necesarios para separar lo auténtico de lo falso. Dios hace milagros. 15. En cuanto a los milagros propiamente dichos, como nada es imposible para Dios, sin duda, puede hacerlos. Pero, los ha hecho. En otras palabras, deroga Dios las leyes que ha establecido. No corresponde al hombre prejuzgar los actos de Dios y subordinarlos a la debilidad de su entendimiento. Sin embargo, para abrir un juicio sobre las cosas divinas, tenemos los atributos de Dios. A su omnipotencia une su soberana sabiduría, de lo que deducimos que nada inútil hace. ¿Para qué haría milagros, entonces? Para dar testimonio de su poder, se podrá decir. Pero el poder de Dios se manifiesta de una manera mucho más espléndida por el conjunto grandioso de las obras de la creación, por la sabiduría previsora que preside desde lo más ínfimo a lo más grande, y por la armonía de las leyes que rigen al universo que por algunas pequeñas y pueriles derogaciones posibles de imitar por los prestidigitadores. ¿Qué pensaríamos de un hábil mecánico que para probar sus conocimientos desmontara el reloj que ha hecho, toda una obra de arte, con el propósito de demostrar que puede deshacer lo que ha hecho. Por el contrario, su saber no surge de la regularidad y precisión del funcionamiento. Los milagros no competen directamente al espiritismo, mas, apoyándose sobre el razonamiento que dice que Dios nada hace inútilmente, emite la siguiente opinión: los milagros no son necesarios para la glorificación de Dios. Nada en el universo se aparta de las leyes generales. Dios no hace milagros, porque al ser sus leyes perfectas, no precisa derogarlas. Si hay hechos que no comprendemos, es porque nos falta aún los conocimientos necesarios. 16. Suponiendo que Dios haya podido, por razones desconocidas por nosotros, derogar accidentalmente las leyes que él mismo estableció, haría que esas leyes ya no fuesen inmutables, pero al menos la lógica está en admitir solo en él tales poderes. Pero resulta que se le resta su omnipotencia, al enseñar que el espíritu del mal puede deshacer la obra de Dios, haciendo prodigios capaces de seducir hasta a los elegidos, lo que implica la idea de un poder igual al de Dios. Si Satanás puede interrumpir, sin el permiso de Dios, el curso de las leyes naturales, que son la obra divina, entonces es más poderoso que Dios, y, por tanto, este no es omnipotente. Si Dios le delega ese poder, como se pretende, para inducir más fácilmente a los hombres al mal, entonces no es soberanamente bueno. En ambos casos, se trata de la negación de uno de los atributos, sin los cuales Dios no es Dios. La Iglesia diferencia los buenos milagros que provienen de Dios de los malos milagros atribuidos a Satanás. Pero, ¿cómo distinguirlos? Que un milagro sea declarado oficialmente, o no como tal, no por eso deja de ser una derogación de las leyes de Dios. Si un individuo es curado milagrosamente, ya sea por la intervención de Dios o del demonio, igualmente ha sido curado. Es preciso tener una idea muy pobre de la inteligencia humana como para esperar que tales doctrinas sean aceptadas en la actualidad. Reconocida la posibilidad de ciertos hechos tenidos por milagrosos, se deduce por fuerza que, cualquiera que sea el origen que se les atribuya, son efectos naturales que pueden producir los espíritus o los encarnados, así como pueden servirse de su propia inteligencia y conocimientos científicos para el bien o para el mal, según su bondad o perversidad. Un ser lleno de maldad, aprovechando su saber, puede hacer cosas que pasen por prodigios a los ojos de los ignorantes. Pero cuando esos efectos son buenos, no es lógico pensar que son producto de un ser diabólico. 17. Pero, se dirá, la religión se apoya sobre hechos que no se han explicado ni pueden explicarse. Inexplicados, puede ser. Pero inexplicables, no lo creemos así. Sin hablar del milagro de la creación, que es, sin duda alguna, el mayor de todos los milagros, y que ha entrado en los dominios de la ley universal, no vemos, acaso, reproducirse, bajo el imperio del magnetismo, del sonambulismo, y del espiritismo, los éxtasis, las apariciones, la visión a distancia, las curaciones instantáneas, el arrobamiento, las comunicaciones orales, y de otras clases con los seres del mundo invisible, fenómenos conocidos desde tiempos inmemoriales, considerados antaño maravillosos y pertenecientes, según se sabe hoy, al orden de las cosas naturales, según la ley constitutiva de los seres. Los libros sagrados están llenos de hechos de este género calificados de sobrenaturales. Pero como se encuentran hechos análogos, y más maravillosos, aún en las religiones paganas de la antigüedad, si la verdad de una religión dependiera del número y de la naturaleza de estos hechos, no se podría otorgar preeminencia a ninguna. Lo sobrenatural y las religiones. 18. Suponer que el fundamento imprescindible de toda religión es lo sobrenatural, que es la clave del edificio de la cristiandad, es sostener una tesis peligrosa. Si se considera que las verdades cristianas solo se basan en lo maravilloso, se le otorga un cimiento demasiado precario que se va desgastando a diario. Esta tesis, sostenida por eminentes teólogos que se han erigido en sus defensores, lleva a pensar que en un determinado momento ya no habrá religión alguna, incluso la cristiana, si lo que era considerado sobrenatural se nos mostrase como natural? Por más argumentos que se aduzcan, no se logrará mantener la creencia de que un hecho es milagroso, cuando se ha probado que no lo es. Pues bien, cuando un hecho puede ser explicado por las leyes naturales, y ser reproducido por la intervención de un individuo cualquiera, deja las leyes de la naturaleza. Las religiones no precisan de lo sobrenatural, sino del principio espiritual, que sucede confundirse con lo maravilloso, y sin el cual, no hay religión posible. El espiritismo considera a la religión cristiana desde un punto de vista más elevado. Le da una base más sólida que los milagros, las leyes inmutables de Dios, que rigen tanto al principio espiritual como al material. Esta base desafía al tiempo y a la ciencia, y ambos vendrán a sancionarla. Dios no es menos digno de nuestra admiración, de nuestro reconocimiento y respeto por no haber derogado sus leyes, que son perfectas, sobre todo, por su inmutabilidad. No es necesario lo sobrenatural para tributar a Dios el culto que es debido. ¿Acaso no es la naturaleza lo suficientemente imponente por sí misma como para necesitar agregarle aditamentos y probar el poder supremo? Si la religión fuese sancionada por la razón, habría muchísimos menos incrédulos. El cristianismo nada podría perder con esa sanción, pero sí ganar mucho. Si hubo algo que le perjudicó frente a la opinión de ciertas personas, fue precisamente por el abuso en recurrir a lo sobrenatural. 19. Si se toma la palabra milagro en su acepción etimológica, cosa admirable, entonces los milagros nos rodean, los aspiramos en el aire, y los tocamos al caminar, puesto que todo es milagro en la naturaleza. Se quiere dar al pueblo, a los ignorantes y a los pobres de espíritu, una idea del poder de Dios. Mostradles ese poder en la sabiduría infinita que todo lo preside, en la admirable organización de lo que vive, en la fructificación de las plantas, en la adecuación de todas las partes de cada ser a sus necesidades, de acuerdo al medio en que vive. Mostradles la acción de Dios en la brizna de hierba, en la flor que se abre, en el sol que da vida. Mostradles su bondad en su solicitud hacia todas las criaturas, por ínfimas que sean, su previsión en la razón de ser de cada cosa, entre las que ninguna es inútil. El bien que siempre sirve de epílogo al mal aparente y momentáneo. Hacedles comprender que el verdadero mal siempre es obra del hombre y no de Dios. No tratéis de aterrorizar pintándoles el cuadro de las llamas eternas, en las cuales no creerán, y que los llevarán a descreer de la bondad divina. Mas, dadles ánimo con la certidumbre de poder redimirse un día y de reparar el mal que hayan cometido. Mostradles los descubrimientos de la ciencia como revelación de las leyes divinas, y no como obra de Satanás. Enseñadles a leer el libro de la naturaleza, siempre abierto ante sus ojos, en ese libro inagotable, en donde la bondad y sabiduría del Creador están inscritas en cada página. Entonces comprenderán que un ser tan grande, que se ocupa de todo, que todo lo vigila, que todo lo prevé, debe ser omnipotente. El campesino lo verá en el surco que abre en la tierra y el infortunado lo bendecirá en sus aflicciones, ya que podrá decir, si soy desgraciado, es por mi culpa. Solo entonces serán los hombres auténticamente religiosos, racionalmente religiosos, en una medida mucho mayor que cuando creían en las piedras que sudan sangre, y en las estatuas que pesan y vierten lágrimas.